mañana con luz tenue sobre mi ventana. Es el comienzo de un día increíble. Tomaré mi primera novena sin un sueño. Alisto mis prendas, maletas y nuevas ideas. Mi viejo cuaderno y un lapicero. Es un viaje largo, cruzar la noche y el día, el mar y la tierra. Destino, París, la ciudad de las luces, del amor, del desamor, del caos y de paz. Voy por primera vez en un avión. Amo escribir sobre el cielo y ahora estoy en él. ¡Qué sueño! París es una ciudad hermosa, histórica y moderna, con una economía bastante alta en Europa, con mucho arte y respeto. Llegué a las 10 de la noche, miro arriba y las nubes quieren llamar la atención, tapan una grande y hermosa luna. No entiendo mucho lo que dicen las personas, pero muchas se ven animadas. El tranvía va a una gran velocidad, mientras por su ventana observo un mundo nuevo, un lugar diferente y acogedor, carros lujosos y casas hermosas. Qué linda se ve en la noche, con sus luces cada paso, pocos árboles y muchas personas. Voy camino al hotel y no me canso de ver un lugar tan bonito por un retrovisor. Llega el primer día de primavera y siento que floreció algo nuevo y diferente en mí, una pasión, algo que duró mucho tiempo oculto. Me doy cuenta que en el transcurso de estar en un buen viaje, no solo conoces un lugar nuevo, conoces un nuevo tú. Salen a la luz cosas que ni te imaginabas que podrían salir de tu mano. Tantas cosas por plasmar, tanto amor, tanta dualidad, tanta discordia, tanto arte. Llego al hotel, lindo y lujoso. Me instalo con mis armas en el quinto piso. Desde la ventana observo un lindo bosque acompañado de la luna tras las nubes grises. Saco mi lapicero, mi viejo cuaderno y comienzo una gran aventura entre letras, rimas y palabras nuevas. Llegué con los ánimos de superar un desamor, pero era inútil. Su recuerdo seguía colgando en mi ventana. El sabor de sus labios estaba en mi vino y su suave piel hacía presencia en las hojas de mi arte. Su cara aparecía en cada palabra, en cada párrafo. Estaba volviendo loco el olvido. Con un nudo en la garganta me voy a dormir, intentando acostumbrarme a un nuevo horario. Es un día increíble. Amanece y noto un hermoso amanecer naranja. Se ve hermosa la luna en la ausencia del sol. Y qué lindo se ve el sol alojado en el solo cielo. Sale a iluminar el comienzo de un nuevo día tras unos árboles que bloquean un poco mi vista. Qué frío que hace. Será duro acostumbrarme. Nos alistamos. Tomé mi pequeña mochila, unos cuantos euros y salimos a conocer una de las estructuras más prestigiosas a nivel mundial. El lugar más romántico, histórico y para otros común. Veo la gran estructura frente a mí, es exageradamente alta, produce muchas sensaciones en mí. A pesar de muchas cosas, aún llevo la ausencia de mi desamor en el pecho. Me consume, como un agujero negro, me atormento y me llevo unos recuerdos viejos y nostálgicos. Con lágrimas a punto de salir de mis ojos, decido borrar todo aquello que existe en mí y tomo la decisión de rehacerme en este viaje, llegar con nuevas ideas, mucho más madurez frente a demasiadas cosas. Tengo 17 años de pocas experiencias con la vida. Ya es momento de cambiar de párrafo. Fueron 8 días de amor y angustia. También conocí gran parte de Madrid en España, algo que quise desde muy pequeño. Ahora todo lo observo con los ojos de mi yo hace 4 años. Me produce mucha nostalgia, pero a la vez orgullo. Por fin logré mi meta. Sin ti, pero lo logré. Tomo un avión vuelta a casa y veo caras angustiadas, todos con miedo de perder su vida. Y a mí ya se me había ido media. Gracias, Europa. Gracias, papá.